Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Bueno, siendo las 7 y 8 de la tarde, noche de este viernes 17 de marzo, nos encontramos comenzando un nuevo Hora Libre. ¿Qué tal, amiguito? Bien, bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Ferreiro? De radio. Bien. ¡Hola, Nachín! ¿No te gusta que te digan Nachín? ¿Sí? Sí. Aguante, Nachín. Si no, te lo hace saber vía botonera. Un japsh. Exacto. Cuánto silencio, viejo. A ver si se ponen primera. ¿Cómo está, por favor? ¿Cómo está con la botonera el Elton John de Mataderos, Tremendo. ¿Cómo le da? Ahí. Hermoso. Dale que va. Hermoso. Bueno, ya tengo los huevos llenos del calor. O sea. Decíamos con Nacho recién. Verano. Caen dos gotas, dice que va a caer granizo, que caen dos gotas. La lluvia se nos caga de risa. Otra vez 37 grados hoy, basta. Che, que. Calentamiento global de zona, chicos. El calentamiento global hizo que se derritan algunos pechos también, ¿no? Se sobre fundieron todo, directamente. No quiero profundizar, pero sobre algo que está sucediendo hoy en la ciudad de Buenos Aires. No sé si era hoy, por lo que viene el grupo, digo, ¿no? Sí, era hoy. Sí, hay algunas. Pensar, ¿no? Si nos ponemos a pensar lo que nos decían, ¿no? En otros tiempos. Hay represiones. Sobre el enfriamiento pectoral, ¿no? Nos corrían, ¿no? Funde. ¿Cómo nos corrían? Viva Porú, funde Viva Porú. ¿Está muy cerca? ¿Alejo? Ahí hay un toquecito. Bueno, no vamos a profundizar porque además los oyentes no saben de qué carajo estamos hablando, entonces. Mucha incógnita. Anécdotas internas que no vienen. Pensé que estabas hablando de Bonelli. Bonelli. Lo que sí viene al caso es que la Retaguardia estaba transmitiendo vía su canal de YouTube lo que está sucediendo ahora en Plaza de Mayo, y es que Correpi está presentando el archivo de casos de personas asesinadas por el Estado desde el año 83 hasta la actualidad. O sea, en realidad hasta el año pasado, el año 2022. La cifra que se está manejando es 8.701 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde la apertura de la democracia capitalista. 40 años de democracia. Ininterrumpidos. 40 años de represión. De represión estatal, exactamente. Claro. Es un lindo, linda remera sería eso, sí, ¿no? La verdad que sí. Bueno, en la presentación del archivo que está sucediendo, como decía recién, en Plaza de Mayo, va a estar cerrando Sara Eve. Así que si andás por las inmediaciones, te podés acercar y ver ahí qué onda y vivir en carne propia lo que es. ¿La represión? No. No se la deseo a nadie. Es como un parque de diversiones, ¿no? Que tenés. Algunos. Claro. Tenés el que. A Bonelli sí, por ejemplo. El pasillo represivo, ¿no? Y pasás y te hacen. No, a nadie le deseo la represión. No, está bien. No, a Bonelli hay que desearle lo que le pasó el otro día, el scratch. No es lo mismo que la represión. La represión ejerce el Estado. Depende de cuántas vidas. Para tipos como Bonelli, el scratch y el destierro, que no puedan vivir en paz. Sí. El destierro como en Batman. Vecino. Estamos hablando de eso, ¿no? Sí. Estamos hablando del vecino que se acercó en el día de ayer. ¿Fue? Sí, por fin un vecino porteño con un par de. Británico, ahí en. Ese no tuvo el problemita en el pecho. No, ese no. No, ese estuvo bien. Fue, lo encaró, no dijo una mala palabra y estuvo muy bien, muy inteligente. Me encantó cómo salió la reta, que lo metieron en una camioneta como. Fue un en una camioneta, boom, adentro. Igual es impresentable. Yo me acuerdo que uno adentro, que viene acá cerca es Lustó. Cada portero anda por acá por línea. Entonces, ¿cómo pueden caminar esos tipos por estos barrios? Sí, hay mucha gente que camina tranquila. Por favor. Con todo lo que ha hecho. Tremendo. Bueno, tenemos bastantes cosas en este programa. ¿No? Sí. Hoy. Sí, un programa cargadito porque también tenemos. Recordemos que se cumplen 31 años del atentado a la Embajada de Israel. Tenemos un testimonio ahí en primera persona que presenció el momento inmediato después de que se hizo pedazos la Embajada de Israel. Así que vamos a estar escuchando ese testimonio. También vamos a estar hablando con vecinos indignados de contra Edesur por bueno, los cortes, ¿no? Más de 47.000 usuarios sin luz. ¿Y qué más, chicos? Y el móvil, por favor. Si está escuchando la persona que va a hacer el móvil, se va a enojar porque nos olvidamos más vale de él. ¿Cómo nos vamos a olvidar de Masotto, que no viene como columnista hoy, sino como cronista? Y nos va a relatar lo que está sucediendo hoy, que es un día bastante cargado, en la ciudad de Buenos Aires, Floresta, Villaluro, Parque Avellaneda. En toda esa zona se está desarrollando una nueva marcha Orleti Olimpo. Comienza ahí en Automotores Orleti, en Emilio Lamarca y Verancio Flores. Y termina, luego de hacer un recorrido por varios puntos del barrio, o de los barrios, en Olimpo, que está allí en Ramón Genocida Falcón y Olivera. Así que bueno, estará Masotto, que está participando de la marcha, saldrá al aire. ¿Cuál mobilero de...? De CQC. Ponele. Bueno, no sé quién musicalizó una vez más acá el señor Michael Pregante. Así que... Vamos a arrancar con los 90, siempre es como un común denominador, ¿no? Que tengo. ¿Cuántos años tenés, Mati? La gente se va a dar cuenta. 4-3, no tengo ningún problema en decirlo. Lo llevas muy bien, ¿eh? Bueno, gracias. Sí. Alguien tenía que decirlo. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿No lo podés decir vos? Y es mucho. Que yo me siento así igual, ¿vale? Me siento con la energía que vos le pusiste para describirlo. Pero bueno, sí. Escúchame, si... los 40 son los nuevos 30. Me encanta decir esa pelotudez. Son los 95, los 40. El que dice eso está mintiendo. Dale, Rodrigo. A los 30 estás menos cansado que los 40. No jodamos. Verifico, ¿no? Eso, ¿no? Verifico, no lo sé. Usted se ríe de nosotros porque todavía le falta. Pero... Quiero ver cómo llega Nachito los 40. Sí, quiero ver. Va a llegar bien, yo creo que va a llegar bien. Le mete bici, Nachito. Etílico va a llegar. Sí, eso también, por supuesto. Bueno, vamos. Vamos entonces con Stone Roses, Love Sprays. 1994, MTV, depresión, menemismo, oscuridad, antisocial. We'll be right back.

Por suerte no fue trilogía, ¿no? No quiero hacer chistes con esto porque no quiero que tampoco. Rodrigo, pero digo, por hubo dos. Yo tengo un humor bastante ácido a veces, pero hay que tratar de mantener la postura. Fue un atentado que hasta ese momento, después vino el de Damia, pero hasta ese momento no había habido otro igual en Argentina. Yo creo que no sé si lo comentamos al aire, que mi viejo fue Ratti, en ese momento era policía de la Federal, Federico, como quien dice. Federico. Tuvo el privilegio de. Privilegio como para nosotros que somos periodistas, de ser uno de los primeros, si no el primer policía que llegó al lugar. Y bueno, le pedimos audios. Que nos cuente un poco. Sí, que nos cuente un poco. Mi viejo está chero ahora. Le mandamos un saludo, seguramente nos estará escuchando. Fue poco tiempo, policía, creo que un año y medio después, dejó la familia policial. Qué bien que hizo. Sí, lo bien que hizo. Pero le quedó esta anécdota que vamos a escuchar. Son dos audios, vamos a escuchar el primero de los dos. ¿Cómo fue que llegó al lugar y qué sucedió? El 30 de marzo de 1992 yo era numerario de la comisaría 15 y mi función era ser chofer del patrullero, el móvil 215. El día 17 de marzo de 1992, siendo aproximadamente la 1 de la tarde, estábamos parados con mi compañero, el jefe de móvil y el ametralladorista, en Juncal y Esmeralda. Juncal entre Esmeralda y Maipú. Sentimos una explosión y vemos una columna de humo. Y ahí está, bueno, la comisaría, o otra embajada, y estaba la embajada de Israel. Vimos la columna de humo, pusimos el auto en marcha, sirena, y nos dirigimos a donde pensamos que habían atentado contra la comisaría. Cuando llegamos a Juncal y Suipacha, una rajadura en el asfalto, producto del movimiento por la bomba, de la onda expansiva de la bomba, se rajó el asfalto y bueno, quedé encajado con el patrullero ahí. Bueno, cuando bajamos del patrullero, vamos corriendo hacia donde pensamos que había sido el atentado, para el lado de la comisaría, que estábamos a dos cuadras, pero de la embajada estábamos aún, nos damos cuenta que no había sido en la comisaría, sino en la embajada. Vamos corriendo a la embajada, fuimos los tres primeros policías en llegar. Eso era un pandemonio. De la embajada no había quedado absolutamente nada, nada más que escombros. Y lo que nos llamó la atención, que los edificios linderos no habían sufrido ningún tipo de problema, ni siquiera estaban rajados. Otra de las cosas que nos llamó la atención fue que el embajador había salido escasamente 5 minutos antes del atentado y que se había llevado al policía de custodia, que era también numerario de la comisaría 15, que estaba con una garita en la vereda. Empezamos a atender gente, después llegaron una ambulancia, bomberos, cualquier cantidad de policías, había helicóptero dando vuelta por la zona. El edificio, que en aquel entonces era el edificio Fiat, que es el rulero que está en Cerrito y 9 de julio, dicen que osciló, se rompieron todos los vidrios de ese edificio. Enfrente a la embajada, no sé si todavía estará, había un colegio que tenía un jardín infantes, que era de teja, bueno, las tejas parecía que las habían barrido. Un huracán, porque no había ni una sola teja. Después nos enteramos que había sido una camioneta, supuestamente una camioneta con explosivos, y el capó de la camioneta apareció arriba de la terraza de un edificio que está sobre la casa de Suipacha, más o menos a unos 70 metros. Y pedazos de motor, como por ejemplo el motor de limpia parabrisas, aparecieron en la Plaza San Martín. Otra de las cosas que me ha sucedido en forma personal fue que en el intento de ayudar a la gente, yo perdí la gorra, me vio el comisario de la seccional y me dio 15 días de arresto por haber perdido la gorra, o sea que era más importante el buen nombre de la institución a salvar la gente que había. A las 2 horas, a la hora y media del atentado, nos hicieron correr a todos los que estábamos ahí, de Policía Federal, y se hizo cargo el Mossad de toda la investigación, recogiendo papeles, pedazo de cassette, pedazo de aluminio, cualquier cosa que encontraran que no fuera escombro, lo metían adentro de una bolsa. Esa es la experiencia que yo tuve con el atentado a la Embajada de Israel. Espero que les sirva para algo. Bien, antes de ahondar un poquito, tenemos otro audio más cortito. Comentarles un poco en qué está, ¿no? La causa de la Embajada de Israel. Bueno, en realidad la causa, en el año 99, sí, en 1999, es decir, 7 años después, sí. Se dictaminó, la Corte Suprema dictaminó que el atentado que provocó la muerte de 29 personas había sido cometido por un grupo terrorista sí. llamado Jihad Islámica, ¿sí? Que es el brazo armado de Hezbollah. Sí. Y el último movimiento que hubo fue en el 2015, cuando se pidió la detención de 2 personas, ¿sí? Que no estaban en Argentina, se pidió la captura internacional. Y si bien no está cerrada la causa, porque la Corte Suprema dictaminó que no esté cerrada, cualquier cuestión que aparezca nueva se va a incorporar a la causa, sí, lo que es cosa juzgada es que fue el brazo armado de Hezbollah quien ejecutó el atentado. O sea, eso la Corte Suprema no lo va a investigar más. Bien. Porque no hay nadie detenido. Ese es el tema. O sea, se resolvió que fue Hezbollah, pero... O el brazo armado de Hezbollah, sí, pero no hay detenido. El reclamo hoy... Perdón. No, dale. Sí. No, dale, Mati. En el acto, el reclamo hoy de las familiares de las 29 víctimas fatales, más los que sobrevivieron al atentado, sigue siendo un reclamo de justicia. Y si bien hubo funcionarios, tanto del orden nacional como del orden de la ciudad, sin ninguno de los máximos referentes en el acto, se esperaba que estuvieran miembros de la Corte Suprema de Justicia que fueron invitados y no participaron del acto. Bien. Bien. No, yo iba a recordar lo que venía sucediendo en realidad con el presidente de ese momento, Carlos Saúl Menem, que estaba, bueno, todas las causas que empezaron a surgir con la venta ilegal de... El tráfico de armas estaba. Claro, ilegal de armas, claro, yo digo venta ilegal y era tráfico de armas claramente, que, bueno, después posterior también se suma lo que sucede en Río Tercero, la explosión de esa base militar, en realidad de almacenamiento. Sí, que fue para encubrir de fabricación. La venta de armas a Ecuador, y a Croacia. Entonces, bueno, también ahí empieza a desplegarse todo ahí, digamos, como un mapa de quilombo, digamos, internacional, en el que, bueno, Menem estaba ahí queriendo hacer plata. Sí, que porque... Menem está vinculado además... al islamismo, después se convirtió en el catolicismo, pero digo, se lo vinculó también. Sí, todo un entramado tremendo. Sí. Tremendo. Mosse Ralcazar era el traficante de armas que tenía la nacionalidad argentina y que era cercano a Menem, bueno, supuestamente, todas estas teorías conspirativas, también fue el que tuvo los enfrentamientos internos con Carlitos Saúl Menem, que después terminó claro, su helicóptero tiroteado. Sí, bueno, hay todo un entorno de muertes y crímenes alrededor de la era menemista y alrededor del tráfico de armas que la justicia no ha investigado, y eso es lo que se le pide todo muy oscuro también en este caso. Bueno, y tenemos un segundo audio donde nos cuenta algo que es hermoso, sí, es hermoso. Ya lo que contó antes de la gorra que se le cayó ya, y fue en cana. No, y que le dieron ¿cuántos días? 15 días de arresto porque se le voló la gorra. Un tipo que estaba rescatando gente que estaba bajo los escombros, ¿no? Una cosa. Sí. Bueno, escuchamos el segundo audio que tiene que ver también con lo sucedido y que es tremendo. El próximo audio es de División Palermo, ¿eh? O sea, de ese nivel. Queda, sí, un poroto División Palermo al lado de lo que cuenta. Registremos esta anécdota. Bueno, Rodi, eso es lo que te puedo... Después, nosotros estábamos haciendo la custodia en la esquina de Suipacha y Arroyo una noche, y a eso de la 1 de la mañana sentimos por radio que se dirigía la Guardia de Infantería, pues habían puesto francotiradores en el edificio Olivetti que quedaba frente a la comisaría, cortaron Avenida Santa Fe y Carlos Pellegrini, Arenales y Carlos Pellegrini, o sea, lo que era la manzana de la comisaría estaba toda bloqueada. Y bueno, nosotros con el jefe del móvil me dijo que vayamos para la comisaría a ver qué era lo que estaba pasando, porque supuestamente iban a atentar contra la comisaría. Bueno, fuimos para allá, obviamente nosotros pasamos las vallas porque éramos de la policía, y era que habían agarrado a 4 iraníes que estaban en Plaza San Martín, no sé, vendiendo collares, no sé qué era lo que estaban haciendo esos 4 perejiles ahí, y lo tuvieron en cana y tenían miedo que vinieran un grupo terrorista de Irán a rescatarlos. O sea que bueno, el accionar de la policía dejó mucho que desear, tanto en lo que fue el atentado a la embajada como en la posterior investigación. Bueno, chicos, espero que les haya servido esto. Sí, claro, cómo no nos va a servir, sí, este claro. Testimonio, como este último directamente ya sí, es de una fábula. Es hermoso. División Bursaco, sí, División Palermo, sí, sí, todo. La Brigada Z, todo junto. Brigada Z, Loca Academia, sí, de Policía, todo junto. Andás a ver cómo determinaron que eran iraníes, ¿no? Que te van a caer iraníes a la comisaría, a la taquería. Flashearon duro de matar, una cosa así, ¿no? El inspector, imagínate. Pérez, ¿qué flasheó, no, boludo? Asalto al precinto 13, la de Carpenter. Hicieron mierda la embajada de Israel y te iban y buscaba vos esa taquería toda podrida, boludo, dejate de joder. Ay, Dios. Hermoso. Que no creo, por suerte. Hermoso, es verdad. Es verdad. Bueno, ¿les parece? Porque ya estamos cargaditos. Vamos a una pequeña pausa y cuando volvamos ya está nuestra entrevistada de la noche de hoy ahí, esperando. Y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Faltan para las 8 de la noche de este viernes 17 de marzo. No sé cómo estuvieron ustedes trasladándose estos días en la ciudad de Buenos Aires, pero la verdad que era realmente un caos y está mayormente relacionado por dos factores. Uno, que la Reta en toda la zona de Palermo, no sé por qué, se le pintó dar vuelta todo el asfalto, las veredas, está haciendo un quilombo tremendo. Y sumado a las protestas con respecto a los cortes de luz por la queridísima empresa de Edesur, más de 47.000 usuarios sin luz durante muchísimo tiempo, siguen sin luz, una gran proporción de este número que mencionaba. Así que tenemos una entrevistada ahora para poder charlar un poquito de eso. Sí, esta semana trascendió particularmente lo que sucedía en los barrios aquí aledaños, Mataderos, Liniers, Parque Avellaneda, Floresta, porque hay una sede de Sur muy conocida y donde, bueno, nuevamente, después de muchos años, los vecinos y vecinas decidieron a presentarse para protestar y para cortar las calles. Y bueno, ahí algunos medios hicieron eco y fueron a cubrir. Entonces, bueno, trascendió durante la semana. Pero bueno, para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Lorena Crespo, comunera por el Frente de Todos de la Comuna 9. Lorena, buenas tardes. Matías, Rodrigo y Natacha, te saludamos. Hola Matías, hola Rodrigo, Natacha. ¿Cómo están? Gracias por la comunicación. Bueno, sé que en estos días, y bueno, después de que trascendió la noticia y de la protesta de los vecinos y vecinas allí en la sede de Sur, sé que estuvieron intentando tener alguna reunión, alguna charla con directivos o responsables de Sur. No sé si podés contarnos algo de esto, si realmente sucedió, si pudieron lograrlo. Sí, por supuesto. Bueno, te cuento un poco primero la situación, porque la verdad nos llevó a esa esquina una situación desesperante, ¿no? Sí. Que es tener gente tanto de Mataderos como de Liniers y Parque Avellaneda al punto de 15 días sin luz. Edificios de una semana sin luz ni agua, personas que tuvimos que asistir frente a desmayos, personas mayores, las familias totalmente desorganizadas por el tema de la falta de luz en las escuelas. Es decir, que nosotros comenzamos a acompañar los cortes de nuestros vecinos frente a esta situación que evidentemente se iba alargando, notábamos la desesperación y además frente a temperaturas muy altas, con lo cual, bueno, nada, tenían implicancias directas sobre la salud, además de electrodependientes, insulinodependientes y demás. En ese contexto, acompañamos a nuestros vecinos y vecinas en los cortes en General Paz, en los cortes en cada uno de los barrios, y finalmente esos mismos cortes trasladándose a lo que fue, a lo que es la Puerta de Sur, sí, que es el límite en entre Comuna 9 y Comuna 10, y que la verdad confluían vecinos afectados, comerciantes afectados y demás de diferentes barrios y comunas, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, bueno, nosotros como siempre acompañamos el reclamo por varios motivos, ¿no? En este caso porque obviamente el reclamo es más que justo. Claro. Por supuesto, también para ayudar a evitar cualquier inconveniente que tenga que ver con algún episodio de violencia, sea de represión institucional, sea de cualquier tipo de pelea o altercado, y por supuesto además ponernos a disposición de los vecinos y vecinas en las diferentes cuestiones que podemos ayudar, que a veces es simplemente que carguen un celular, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros en otras oportunidades ya hemos estado con cortes de luz extendidos, y hemos solicitado a EDESUR en diferentes oportunidades reuniones que no nos fue concedidas. Y lo máximo que pudimos lograr es que nos admitieran una lista de reclamos. En esta oportunidad, yo creo que de todas las que tengo memoria, fue la peor de todas. ¿Por qué? Porque en general estamos acostumbrados, y cuando digo estamos acostumbrados, ya tenemos ahí, pues digamos, lo que estamos diciendo es que esto se reitera a lo largo de los años con la misma empresa, lo cual revela además una falta no solamente de previsión, sino por supuesto de inversión, ¿no? Porque si vos tenés un año un problema, evidentemente lo que tenés que hacer es invertir durante ese año para el año siguiente no tenerlo. Bueno, eso es lo que no ocurre. Entonces, este año es peor que todo el resto, porque este año tocó en marzo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos acostumbrados a tener cortes de luz extensos en diciembre y en enero. ¿Qué quiere decir? Fuera de el ciclo lectivo. Y esta vez fue con el ciclo lectivo. Es decir, que lo que están viviendo las escuelas al día de hoy es absolutamente caótico. En ese marco, ¿hola? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí. Bien, en ese marco lo que hicimos anteanoche, digamos, fue solicitar una reunión nuevamente, quedaron en recibirnos ayer a la mañana, 9 de la mañana, estuvimos ahí con el comunero Fabio Pirone de la Comuna 9 y el comunero Fernando Moya de Comuna 10. Y quien les habla, los tres del frente de todos. Y estuvimos una extensa charla, también acompañados por algunos vecinos. En esa charla, voy a ser breve para llegar a las conclusiones, lo que se revela es la falta de inversión. Cuando nosotros le pedimos información sobre las cuadrillas, sobre los tiempos, sobre la hoja de ruta, de cómo se iban a ir arreglando los diferentes focos que nosotros teníamos de corte de luz, y que en algunos casos estaba sumado al corte de calle. Bueno, nos encontramos con la triste realidad de que había 11 cuadrillas nada más trabajando durante el día en todo el ámbito de Capital Federal, lo que corresponde a de sur, y 4 por la noche, con lo cual nosotros lo veíamos absoluta y totalmente insuficiente. Con lo cual, realmente nosotros nos fuimos totalmente insatisfechos de la reunión. Obviamente nosotros no hablamos con los dueños de Sur, ¿no es verdad? Sí, con empleados, digamos, con trabajadores. Correcto, nosotros consideramos obviamente esa situación porque los dueños jamás dan la cara, ¿no? Es decir, tienen a la población de rehén en términos monopólicos. Tienen, provocan extorsión sobre los diferentes gobiernos, que es lo que vemos, Lorena, viendo a lo largo. Sí, sí, perdón que te interrumpa, pero en ese sentido, teniendo en cuenta que Desur tampoco está invirtiendo lo que tendría que invertir con todo lo que cobra cada usuario, estamos hablando de Desur, pero también hay que mencionar a Edenor, digamos, en ese sentido, en esa sintonía, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad está acompañando también de alguna forma estas acciones que están haciendo a nivel comuna, de otras comunas también, si saben también de algo que estén ahí, digamos, como en pie de lucha, de presentarse, de ir y hablar en reclamo a la empresa concesionada. Mira, Natacha, nosotros, digamos, tenemos un grave problema nacional, como vos sabés, y para explicarle a los oyentes, que muchas veces nos encontramos con que no hay claridad en torno a esto. Edesur no es una empresa estatal, claro. Edesur es una empresa privada, que además tiene mucho peor desempeño que Edenor, casualmente nuevamente en Zona Sur hay un peor desempeño, es decir, seguimos castigados siempre los vecinos de Zona Sur. Sí. Y durante el Menemato, en la década del 90, se le dio por 100 años esa concesión a Edesur, con lo cual la rescisión del contrato implica rescindir 70 años más de concesión, con lo que ello le lleve al Estado Nacional. Digo para poner en contexto, sí, sí, de qué estamos hablando. Obviamente, nosotros lo que tenemos entendido es que el ENRE está demandando a Edesur, ahora gobierno de la ciudad, por lo que leí también. Lo que sí tengo para decir al respecto, y en la experiencia nuestra, por lo menos de la Comuna 9, obviamente no puedo hablar del resto de las comunas, pero entiendo que es lo mismo. El gobierno de la ciudad no ha puesto un solo generador para que escuelas de 500 chicos y chicas pudieran continuar con sus clases, y en el caso específicamente de Comuna 9 tenemos varias escuelas, como es el caso de la Escuela de las Malvinas, como es el caso de Filipinas, como es el caso de la Che Guevara y otras tantas y tantas, que han perdido muchísimos días de clase sin que nadie aporte un solo generador, y no creo que al gobierno de la ciudad le falten recursos en Capital Federal para, aunque sea, poner determinada cantidad de generadores afectados a escuelas y que se puedan girar. A mí me parece que eso es viable. Nosotros lo propusimos, de hecho, para ser elevado en la última reunión de Junta Comunal, para ser elevado a educación, y además, por supuesto, tampoco han puesto agua fría, ¿no? Lo que está llegando son insuficientes aguas naturales barra caliente, depende de la temperatura de las escuelas, con lo cual no es muy diferente de lo que puedan llegar a tener en el agua de baño. Y por otro lado, nos encontramos con que en la escuela de Cini, que es en Parque Avellaneda, por ejemplo, vos sabés que cuando los chicos son menores, deben ser retirados por sus padres o familias, un mayor a cargo, ni siquiera desde febrero no tienen teléfono, no tienen línea telefónica la escuela. Entonces, es un caos total y absoluto el tema educativo. Cuando hay problemas salariales, el gobierno de la ciudad se rasga las vestiduras hablando de un día de pérdida de clases. Bueno, hay que informarle a Soledad Acuña que acá en Matadero se perdió más de una semana de clases en muchas escuelas y se podía solucionar con un generador eléctrico. Claro. Entonces, por eso hay diferentes niveles de responsabilidades, por un lado, pero también hay diferentes niveles de intentar paliar la situación. Porque nosotros como comuneros y comuneras no tenemos ninguna responsabilidad sobre la electricidad. No tenemos ninguna de nuestras funciones, de acuerdo a la ley 1777, nuestras funciones específicas o concurrentes que tengan que ver con la electricidad. Pero nosotros sufrimos lo que sufren nuestros vecinos y vecinas, además porque vivimos en estos barrios, pero además por una cuestión de ser solidario con, y solidaria con aquellos que están sufriendo. Y alguien que está con 40 grados, una semana sin luz, está sufriendo. Sí. Y está sufriendo pérdida de medicamentos, está sufriendo pérdida de insulina, está sufriendo... Entonces, me parece que frente a una situación provocada por la empresa, el Estado, los diferentes niveles del Estado deben salir a acudir a la población en un contexto de emergencia. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer, obviamente sin recursos, obviamente sin dinero, porque como ustedes saben, los comuneros no tenemos acceso a soberanía económica en las comunas, ni ningún recurso más que nuestras manos y nuestra voz para denunciar lo que está pasando y acompañar a nuestros vecinos. Lorena, bueno... Te agradecemos todo el testimonio y la comunicación una vez más. Nosotros seguiremos atentos a lo que sucede aquí. Se nos va quedando chico el horario del programa y nos encantaría seguir. Pero bueno, clarísimo, una vez más, la desatención por parte de los poderes estatales, que son los que deberían intervenir para el control de estas empresas privadas, pero que proveen un servicio público para la población y que nada, es de esencialidad total. Así que nada. Estaremos atentos aquí con los micrófonos abiertos a Hora Libre para ver cómo continúa la cosa. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Gracias por la comunicación y bueno, es hora de decirle basta de Sur. Realmente es eso. Hace muchos años que estamos padeciendo. Un abrazo enorme. Bueno, hablábamos con Lorena Crespo, comunera de la Comuna 9, en relación a bueno toda esta pandemia de cortes sí. de luz que viene sufriendo quizás la ciudad de Buenos Aires. Quizás también, mientras la escuchaba, se me vino a la cabeza hoy, más temprano, mirando redes sociales, me encontré con un posteo de Soledad Barruti en la que habla que el padre tuvo que ser internado después de haber tenido varias convulsiones y con un cuadro de deshidratación muy grande, que tiene que ver con que el señor, el papá de Soledad Barruti, se ya llevaba varios días sin luz, bueno, varias complejidades, que si no hubiera estado acompañado podría haber muerto, y se encontró con un desastre en todas las guardias de la ciudad de Buenos Aires, atestadas de personas con el mismo cuadro. Y yo no lo vi en ningún medio de comunicación. No se habla de los muertos por los cortes de luz. Exactamente. Ella en su posteo menciona que, por ejemplo, en Europa, por las olas de calor en el verano este reciente que acaba de terminar en ese hemisferio, hubo más de, no sé, una cifra, a ver, la tendría que chequear, pero más de 15.000 muertos. Claro. Entonces, bueno, también está habiendo ahí una ola de muertos que nadie está hablando, de un montón de gente afectada allá a nivel salud. Soledad habla de que hay que empezar a hablar de las víctimas del cambio climático. Claro. Es las víctimas del cambio climático y del Estado que no te hace una... mueras de calor en el año 2023. Necesitas un ministro como Cavandier para no combatir el cambio climático también. En algunos países, por ejemplo, del norte de Europa, el cambio climático lo sufren igual que nosotros y no se mueren así. O sea que... No te morís como un perro deshidratado, o sea, el cambio climático, sí, por supuesto. También provocado por esos países del norte de Europa. También hay que ver eso, por supuesto. Ahora... La intervención estatal no es la misma. Entonces, porque, víctimas climáticas, está bien, sociales. Claro, o sea, está bien visibilizar eso, perfecto. Ahora, pongamos, como decís vos, Nati, pongamos las palabras que corresponden. Sí, o sea, no son víctimas del cambio climático. Tal cual. Bueno, seguimos que todavía nos falta un tramito. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bueno, como dijimos al principio del programa, se está desarrollando la marcha Olimpo Orleti u Orleti Olimpo, como quieran ustedes decirle, no me interesa. Pero sí me interesa ver cómo está pasando, qué está pasando y hablar. Y hablar, hacer contacto. ¿Contacto en Francia? No, no es contacto en Francia. Contacto en algún lugar de Floresta, Villaluro, donde estará ahora Andrés Mazzotto, a quien saludamos. ¿Cómo va, Mazzotto? Hola, Mies, ¿cómo va? Bien, ¿usted cómo anda? ¿Por dónde está yendo la marcha ahora? En este momento caminamos por Rivadavia y Olmos, acabamos de dejar atrás el famoso local de Banderas del Pinal, que se encuentra a la vuelta del Olimpo. Este año anduvieron vagos los fachos y no hubo nadie en la puerta provocando, nos ahorramos un disgusto. Y pero ya tienen partidos, están postulando, o sea, ya no les interesa, ¿viste? Como... No están para chiquitajes. Exactamente. Claro, claro. En Rivadavia y Olmos ya pasaron por la... está ya yendo para el Olimpo. No, yendo ahora para Corro 105, que es la esquina donde cae Vicky Walsh con sus compañeros, a manos del batallón 601. Después ya encaramos para el Olimpo. Ahí va, perfecto, perfecto. Bueno, y mucha gente ahí, ¿cómo está la cosa? Es la convocatoria usual, que no es una columna inmensa, pero debe haber unas... Yo soy muy malo con los números, creo que ya lo saben porque me conocen, pero calcularía unas 1000 personas capaz. Bien, no está mal para los tiempos que corren. No, está muy bien. Además, la convocatoria se puso temprano. Ya pasamos por Automotores Orleti, que es la primera parada de la marcha... Quizá podemos decir que es histórica, porque lleva unos 30 años de historia. Y ahora, luego de Corro 105, como dije, vamos a Olimpo, donde se hace el acto final. No, Andy, te hago una pregunta. ¿No pasan por la plazoleta de las religiosas? De las monjas, sí, ahí va. Sí, me estaba olvidando de esa parada, tenés razón. El año pasado estuvimos juntos en esta plaza. Claro, claro. Lo que pasa es que la plazoleta esa se sumó no hace tanto al recorrido. Antes. Es injusto que no me acuerde el nombre de las monjas francesas. No, yo tampoco lo recuerdo. Sí, el detalle particular y macabro es que son monjas que fueron víctimas de los vuelos de la muerte. Exactamente. Y sí, tiene... y que encontraron, les voy a tirar una perla, que las encontraron parte de los restos en la costa de Santa Teresita, no sé si lo recuerdan. Bueno, voy a contar una historia en realidad que no me acuerdo muy bien y a eso el aire no queda bien, así que me retiro de lo que estaba contando. Claro, bueno, a ver, acá... No escuché nada de lo que dijo Natalia. Mejor, porque no te perdiste de nada. Las monjas francesas eran Léonie Duquet y Alice Domont. Ahí va, eran dos. Y algo pasó en la costa de Santa Teresita. Ahora lo busco, no importa. Y le digo. Y tienen una plazoleta. Podrías tener una plazoleta un poquito más linda, ¿no? Digámoslo, Mazzotto, ¿o no? Escúchame, Ramón Falcón tiene una calle, loco. Sí, es verdad. Ramón Falcón tiene una calle que llega, es bastante larga. A Duquet y a Domón le podrían haber hecho una plazoleta un poco más bella. Está ahí, no es muy linda. Poneme un árbol, aunque sea. Por favor, no seas malo. No voy a seguir. Porque... Hay un dato muy relevante de la marcha de este año, que sí. Es que hay una campaña que utilizaron las mesas de trabajo de Orleti y Olimpo, que es debido a que están liberando a 8 de cada 10 genocidas. El famoso 2x1 que impulsó Macri en 2015, bueno, cuando el gobierno de Alberto se está utilizando, acá están diciendo un 2x1 cuenta gotas, estoy de acuerdo, porque con mucho disimulo, con mucha carpa, la justicia está dejando libres a los genocidas. Básicamente es fácil decirlo, pero es bastante grave, bastante denso, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, como tantas otras cosas que las empezó Macri y las está terminando Alberto y las va a seguir terminando el que venga, sea quien sea. Bueno, Andy, nos vemos en un rato, porque la idea nuestra es de aquí ir directamente hacia donde están ustedes. ¿Está con Carral usted ahí o Carral se hizo la rata? Carral dijo que llegaba después de la radio. Ah, es cierto. A Carral en vivo, que está en su trabajo en la radio hegemónica Futuroc. No sabemos, quizás la patrona lo está obligando a hacer horas extra. Claro, habría que ver. Bueno, esperemos que no sea así y que pueda ir a la marcha, porque la marcha de Orleti Olimpo no es la misma sin Carral, todos lo sabemos. No es la misma sin ninguno de ustedes, así que apúrense, corten el aire y vengan para acá y nos vamos un abrazo en este contexto que es bastante lindo para estar con compañeros. Bueno, le mandamos. Allí estaremos. Abrazo grande, Mazota. Un abrazo a todos. Bien. Bueno, ahí el dato que tiraba Nati es sobre los restos de Léonine René Duquet, una de las monjas francesas que los restos aparecieron en el 77 en las playas del Partido de la Costa, de siete cuerpos. Yo te voy a recordar, está la placa, la vimos, que dice y recuerda a la monja los restos de... Y bueno, esos cuerpos que aparecieron en el 77 fueron enterrados en el Cementerio General Lavalle como NN y bueno, por parte de investigaciones judiciales y claramente con la intervención del equipo de antropología forense se pudo reconstruir la identidad de esos cuerpos y uno de esos siete cuerpos que eran todos desaparecidos era los de Léonine René Duquet. La otra monja, todavía Alice Dumont, sigue desaparecida. Usted no estaba tan mal. Lo que no estaba para nada mal. Para nada mal. Menos mal que dure una hora porque si no. Información a cuenta de gatas. Sí, pero vendría la censura. Sí. Bueno, estamos, ¿no? Estamos de cierre. No fuimos. Nada, el tema que elegí para el cierre es la versión que se estrenó esta semana de Un poco de amor francés, cantada en francés por una argentina. Y más allá del tema que puede gustar o no, y que es rara la versión, ella está reversionando temas latinos en castellano, en versiones francesas. Es una argentina que se llama Ivonne, la pueden encontrar en Spotify, y en YouTube y demás. Pero lo más, para mí, épico del tema es el contexto, porque logró el permiso de los dueños del tema, que están peleados a muerte, que no se hablan, y tanto Sky Bellinson como el Indio Solari le dieron las bendiciones al demo que ya les mandó y le dieron el permiso para que sea editado este tema que vamos a escuchar para el cierre. Tu l'as séduit.